Hola mundo. Hola pequeñines, pequeñinas. Bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico, programa 3980. Y aquí estamos, un día más, dignificando la música, como siempre, y además ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop, preferentemente, y de otras muchas cosas más. Un puñado de canciones que suena tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar y descargar el programa, la playlist más completa del planeta y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande, enorme para todos de Paco Pepe Gil, encantado de estar a vuestro lado. Y vamos a empezar con lo nuevo, una vez más, de Richard Turgeon, que no para de hacer canciones, las hace a mogollón. Y la última suena un poquito a los primeros U2, a Foo Fighters, dice él, a Outfield. Bueno, suena fuerte, potente y con la melodía y el talento habitual de Richard Turgeon. La canción se titula When I Was Younger, Richard Turgeon. Maravilla, lo nuevo, el nuevo tema que ha sacado Richard Turgeon. Como siempre, él ha sido el compositor, toca todos los instrumentos prácticamente, ha hecho la mezcla, la producción, menos el bajo, que es cuestión de Ron Gensel. y todas las canciones son suyas, las ha grabado el día 15 de octubre y ya está por ahí pululando por la vida. Richard Tarjan, When I Was Younger, suena aquí para empezar esta edición 3980 de Plástico Elástico. plasticoelastico.es, también a través de emisoras físicas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España. También estamos en buenas emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, que están en sitios estupendos y muy bonitos, como por ejemplo Manzanares el Real, allí está Onda Pedriza, Collado Villalba, allí está Radio Villalba, o Soto del Real, en la que está el pueblo en el que está Radio Soto. Fuera de la Comunidad de Madrid también estamos en emisoras fantásticas y en sitios maravillosos. Por ejemplo, estamos en Navarra, en San Adrián, allí sonamos a través de Rebote FM. En Valencia, en Sot de Chera, allí sonamos a través de Radio Vacío. Y en Caravaca de la Cruz, en Murcia, sonamos a través de Radio Caravaca. Por cierto, el próximo día 22 hay un festival estupendo en Murcia, en Caravaca de la Cruz. Y suena ya todo eso y repasaremos ese festival aquí en Plástico Elástico, plasticoelastico.es. Y vamos con los Reflectors, este pedazo de banda que vienen desde Los Ángeles, desde California, como Richard Tarjan, y que tiene un álbum que ha publicado en nuestro país, Snap, en vinilo, y que se titula Faster Action. Es buenísimo, es puro power pop y hemos escuchado alguna que otra canción, pero esta no. Shivers and Scars, The Reflectors. ¡Qué energía, qué melodía, qué potencia! Ahí estaban los Reflectors con ese Shiver and Scars, uno de los cortes de su álbum, de su magnífico álbum Faster Action, publicado en nuestro país a través de Snap Records. Buena banda, sí señor, por eso suena aquí en plasticoelastico.es. Y sigamos con una auténtica revelación. Ellos es un dúo que vienen desde Dinamarca, desde Aalborg, y que acaban de sacar un LP, un disco, un álbum a través del sello, ¿cómo se llama? The Mash Good Records, por eso, que les ha publicado un single que no está dentro del álbum, pero que es un single fantástico. En fin, es una canción buenísima, que está a cara B, no está dentro de ese disco, de ese álbum. El álbum se titula Back in Mono y la cara A de ese single es este temazo que se titula Ringo. Oiremos muchas más veces a esta banda porque merecen la pena. Aquí están The Corettes con esta canción que se titula Ringo. Fantástico este tema dedicado a Ringo Starr, a Richard Starkey, al batería de los Beatles. Y esta canción sí que viene en el álbum, esta sí. La cara B es la que no viene, es una canción que se titula The Boy I Love, que es una regrabación de un clásico suyo, una canción antigua que tenían por ahí y la han incluido en este sencillo. El tema Ringo sí viene en el álbum que acaban de sacar y que se titula Back in Mono y que ha publicado The Mage God Records. Ellos eran The Courettes desde Dinamarca, una parejita auténtica, una auténtica gozada con un sonido entre Ronettes, Ramones, Phil Spector. Bueno, qué buenos son. Un poquito garaje pop, power pop, en fin. Corettes, plástico elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales fantásticas como por ejemplo hipopfm.com, dedicada a la música pop. También en emisora digital musical asaltomataradiorock.com, dedicada a la música rock. Estamos en una web blog página que se llama El Rock es mi rollo. También estamos en pasiondeportivaradio.com, emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla y con buena música. Buena música también tienen en Radio El Séptimo Cuervo, emisora digital dedicada a los coches clásicos y a los motores antiguos. Y en Radio Pra.nava, allí también es una emisora digital local asturiana que está en el municipio de Nava, un sitio estupendo, y también tienen buena música y una estupenda programación. Y finalmente estamos en Radio Pulsar, en Lisboa, en Portugal. Allí sonamos a través de Radio Pulsar, en compañía de un montón de programas, de buenos programas dedicados a la cultura joven, a la cultura musical, literaria, de artes plásticas, escénicas, en fin. Radio Pulsar. Y todo eso suena aquí en Plástico Elástico. Plástico Elástico. Es tu programa favorito de canciones. Y vamos a seguir con una banda que se llaman Velveteen Rabbit. Es una banda que viene desde Holanda, que funcionan francamente bien y que su sonido desde hace varios años le seguíamos. De hecho, sacaron una canción hace como 2 años antes de la pandemia que sonó aquí en Plástico Elástico, un disco, un álbum, sonó en varias canciones de ese disco, y acaban de sacar una canción, un nuevo single. Se titula Rotterdam, y ellos son Velveteen Rabbit. Rotterdam. TV screen. apocalípticos, glamorosos, puncarras, así suenan. Velveteen Rabbit, esta banda que viene desde Utrecht y que acaban de sacar este single autoeditado que se titula Rotterdam. La voz aguda y estridente casi de Unholy, que es la cantante. Luego el guitarrista es Dirty, el bajista Thomas y la batería Psycho. Y es un cuarteto holandés que suenan como acabas de escuchar. Velveteen Rabbit. Suenan aquí en Plástico Elástico. Plástico Elástico. Es tu programa favorito de canciones. Nos vamos a Canadá. Hoy vamos a estar muy canadienses en alguna manera. Van a sonar un par de grupos canadienses, seguro. Y Star Collector tienen un disco, Game Day, que ha sonado, pues te voy a decir las veces que ha sonado, 2, 4, 5 veces ya hasta el momento de su álbum, de este álbum Game Day, y que autoeditado, y que es una maravilla. Vamos a escuchar otra canción, aprovechando que ellos han sacado uno de los temas que habíamos pinchado nosotros, lo han sacado ahora como single y como vídeo y tal, pero bueno, vamos a elegir otra canción que es también buenísima, una canción que se titula Green Eye, los ojos azules, o el ojo azul, el ojo verde, Green Eye. Ellos son Star Collector. Young child with dreams, and it's dramatic. A diamond melody in quadraphonic. love goes back to you from our green eyes. Gran canción, estos ojos verdes, Green Eyes, de Star Collector, la banda canadiense, uno de nuestros grupos de cabecera. Han sonado siempre que han sacado un disco aquí en Plástico Elástico. Vienen desde Vancouver, desde la británica Columbia Británica, y bueno, pues han tocado por Europa, por el Reino Unido, por Canadá, por supuesto, por Estados Unidos, y han estado tocando en el IPO de Liverpool. Gran banda, Star Collector. Por eso suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con una banda británica, que hoy también vamos a estar muy británicos. Ellos tienen un EP que se titula 4x4, ellos son los Preamps, y el disco lo ha sacado Urra Records. Es un disco precioso, una delicia de canciones. Hemos escuchado dos de las cuatro canciones que incluye este EP, 4x4, y nos quedaban otras dos. Pues bueno, vamos a pinchar, yo creo que vamos a pincharlo todo, pero bueno, aquí está la tercera, Learn to Love You, Aprendiendo a Amarte, de Preamps. ¿Puede hacer algo más bonito que esto? Pues difícil. Ahí estaban estos ingleses, este cuarteto británico, que han hecho un EP precioso, de jungle, en fin, con ese toquecillo británico. Vienen de Newcastle upon Tyne y se llaman The Preamps. Lo ha sacado el disco 4x4, ese EP. Lo ha sacado Urra Records, otro de esos sellos de cabecera que suenan siempre aquí en Plástico Elástico. Plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos a recordar a una banda, porque sí, porque nos apetece. Es una banda también británica. Ellos se llamaban Candy Skin, Candy Skins, las pieles cándidas, suaves, en fin. Y que en realidad sacaron un EP en el año 1990 que nos encantó, un EP fantástico que incluía esta canción, Sí, Blew Me Away. Ellos eran The Candy Skins. There you go again. You're barefoot on the roof. You're shouting down at them. Say, where's the fire then? It's in the sky. But you've forgotten what it's like to be so high. Will you ever learn to fly? Do you feel so unsure when the world beats down your door? But to know her was to say, she blew me away. I just hate this town. I'd burn your house down just to tell you life's not so hard, but when you always paint it blue, well, it makes you seem so cruel. Do you feel so unsure when the world beats down your door? But you know her what to say. You always tell me what you're going through. Why should buena canción. 1990, cuando salió esta canción, que estaba producida por Pat Collier y que lo publicó el single, el EP, lo publicó Long Beach Records. Ellos se llamaban The Candy Skins y esta canción ponía los pelos de punta, precisamente. Sí, Blew Me Away. Maravillosa, y por eso suena aquí en plasticolástico.es. Vamos a seguir con más música británica, inglesa. Este caso es de Excess, una ciudad o una zona en la que hay bastante movimiento y bastante movidilla últimamente. Ahí hay un montón de bandas que están emergiendo y que incluso la BBC se está haciendo eco de un sonido de aquella comarca, de Essex. Ellos graban para el sello Carry on the Cake Records y acaban de sacar un single en el que demuestran su habilidad para hacer un sonido indie, muy pop, y por ahí se mueve. Ellos vienen de Southend-on-Sea, cerca de Essex, del condado de Essex, en el condado de Essex. Y el cantante solista es el señor Tom Cunningham, que es un poco el que tira de las músicas, las letras y de todo. Aquí tienes su nuevo single, Bellicore, que es una preciosidad de canción. Ellos se llaman The Trusted, las verdades, la verdad verdadera. En fin, Trusted, Bellicore. They all come to me with rolled up sleeves and emergencies. These famous liars carry bags of lies. It's an innocent price for quiet eyes. You came here for got a cut up kid knocking at your door. Terrible choirs, they put out the fires. My volatile desires need pacifiers. Emotional alarms you need to disarm. Got electrical arms, pull out your cards. You came here for the valley core. You got a cut up kid knocking at your door. Door. You came here for the valley core. I wanna feel that pain. How does it feel to be scared to the bone? How does it feel to be stung by murmurs and moans? Stuff like you. Los de confianza, así se podría traducir a esta banda, The Trusted. El tema que han hecho, el nuevo single, Bellicor, que es su segundo single, lo han grabado para el sello Curry on the Cake Records y es una canción fantástica y tiene una profundidad emotiva muy, muy interesante. Bellicor suena aquí en Plástico Elástico. Bellicor, la canción de The Trusted, en plásticoelástico.es. Vamos con un irlandés que deberíamos conocer todos. Aquí en el programa hemos hablado de él de cierta forma porque pues estaba en una banda que se llama The Pale, allí en Dublín, una banda de rock alternativo que se llamaban The Pale y han sonado aquí en algún momento. Él se llama Ger Eaton, es un tipo que, bueno, pues es compositor, multiinstrumentista, es peluquero, es un aficionado a las modas de los años 70, es un personaje icónico allí en su pueblo. Y bueno, pues ha estado, además de con The Pale, luego ha pasado por bandas como Premonition, The Vegas Basement, Les Marionettes, Pugwash, que aquí han sonado en Plástico Elástico, The Carnival Brothers, en fin, ha estado en un montón de bandas. Bueno, pues acaba de hacer un single que se titula The Time It Takes to Fall, que ha publicado a través de Dimple Disc y bueno, pues es que tiene un puntito psicodélico muy interesante. Aquí está Ger Eaton. Of tomorrow, the closing of a door, the turning of a corner, the firing of a gun. The genesis of reason, the tolling of the death knell, the changing of the season. Time is over. Pues ahí estaba este músico irlandés, Geir Eaton, la canción The Time It Takes to Fall, y un tema muy interesante con cierto ambiente un poco psicodélico, psicodelia británica. Geir Eaton, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favoritísimo. Favoritísimo es poco de canciones. Nos volvemos a Canadá. Ya te he dicho que hoy vamos a estar muy, muy mucho por Canadá. Y es que de allí viene este músico, David Celia, que sonó en su momento en Plástico Elástico y que acaba de unirse con Marla para hacer un disco estupendo. Marla y David Celia acaban de publicar, o van a publicar el próximo día 22 de octubre, ya dentro de nada, este disco que se va a titular Instinct Charter, y se abre con esta canción, Clowns Everywhere, payasos por todas partes. Dios mío, esperemos que no. Marla y David Celia. buenísima canción que habla sobre esa costumbre que se ha cogido ahora de comprar desde el sillón todo, y más comida, más aparatos, más lo más moderno, en fin, clones everywhere, los payasos están por todas partes. Ahí estaban Marla y David Celia con un sonido que recuerda a XTC, a los Beatles en ocasiones, incluso en esta canción. David Celia es un músico que tiende hacia el folk en general, pero con, le mete mucho pop, mucho rock, mucha psicodelia, y con Marla pues han hecho un compendio maravilloso. Marla y David Celia, el disco el 22 de octubre, autoeditado, y se va a titular Indistinct Charter. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Estos son los Wild Feathers, una de las bandas que más nos gustan y que hemos tenido el placer de ver y que nos encantan muchísimo. Y aquí les tienes con una canción que se titula Over the Edge, de su último disco, que se titula Alvarado. Ellos son Wild Feathers. Down in Tulsa, take a look at what they're showing on TV. Take a long, hard look in the mirror, it's clearer. Take a look at what's happening on your street. And I don't know if I want to choose when it takes you in and tails I lose. We've come too far to go back. We don't know how to turn it around. We've gone too far, I think that we're going over the edge, going over the edge. Going over the edge, going over the edge. To a country, when you turn it back to black and white, but you gotta look at, see the rainbow. You don't know, gotta look inside to see what's right. And I don't know if I wanna choose when it takes you in and over the edge, going over the edge. Ahí estaban los Wild Feather, esta perfecta banda de Nashville, Tennessee, que tienen su nuevo disco Alvarado, publicado recientemente. Acaba de salir a través de New West Records. Y suena aquí ya en Plástico Elástico al final de este programa 3980. El 20 se acabó. Pero bueno, ya lo iremos anunciando con tiempo. Os voy a dejar con la música de un músico de Carolina del Norte que se llama Gregory Duane, que ha publicado otro disco homónimo a través de Bloodshot Records, que está francamente bien y que, bueno, pues tiene grandes canciones como por ejemplo esta, Growing Up. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Hasta el próximo día. Myself in all of your mistakes, and I love you more.